Bueno, nos vamos para Tandil. Allí se está realizando el primer juicio por crímenes de lesa humanidad y estamos en un cuarto intermedio, aprovechando la gentileza de Marcelo Núñez, que es fotógrafo de Hijos Mar del Plata, para charlar con nosotros. Le damos la bienvenida a Oral y Público. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Encantado. Buenas tardes, ¿cómo va? Contanos cómo están transcurriendo estas primeras audiencias del juicio allí en Tandil. Mira, hoy acá estamos en la ciudad de Tandil. Es el inicio de la causa por la desaparición del abogado laborista de Tandil, de la ciudad de Olavarría, Carlos Moreno, sí, quien fue visto con vida por última vez aquí en algo que se denomina la Quinta de los Hermanos Méndez. Dos civiles que aparentemente han colaborado mucho con la dictadura cívico-militar de aquí de la zona. Empezó a las 13 horas puntual con el ingreso de los cinco imputados, que son estos dos civiles, que son los hermanos Julio Manuel Méndez y Emilio Felipe Méndez, que son dos personas muy reconocidas del ámbito porque acá han ocupado cargo de jerarquía en empresas agropecuarias, muy vinculado a la alta sociedad tandilense. Después tenemos a otro de los imputados que son militares, Julio Alberto Tomasi, que fue teniente coronel por aquellos años, Roque Atilio Papalardo, ex mayor, y José Luis Ojeda, suboficial del ejército, que es el único que en este momento se encuentra detenido en una cárcel aquí en la zona de Tandil. Después el resto, salvo los dos civiles que están encarcelados, los militares Tomás y Papalardo gozan de arresto domiciliario. Sí, bueno, estamos ante esta causa que empieza hoy, es otra causa que toma un solo caso, pero bueno, de todas maneras es un pedacito de justicia, ¿no? ¿Por qué? ¿Hay alguna razón en particular por la cual se toma un solo caso? No, mira, creo que tiene que ver con una causa que es de las causas residuales que se iniciaron por los primeros años de la democracia. Después, bueno, por todos estos avatares que ha tenido la justicia han quedado suspendidas y cuando después del 2003, cuando caen las leyes, que se reactivan estas causas, se puede traer a juicio este solo caso. Más que nada también porque hay un montón de testigos, porque cuando está detenido el señor Moreno en una quinta al lado del Club Los Cardos, un club de rugby muy conocido en el ambiente del rugby a nivel nacional, se logra escapar. Y es visto por varios testigos y habitantes de ahí de la parte rural que tratan de ayudarlo pensando que ha sido producto de un robo, y hasta que intervienen en personas como Ojeda, que son los que le darían, estaría por probarse que fue una de las personas que le da la muerte días posteriores, que lo recapturan, ¿no? ¿Esa quinta a la que hace referencia se usó solo para ese caso o fue un centro clandestino? Bueno, mira, acá hay varias declaraciones que va a quedar, creo que pasmado en el ciclo, en el transcurso del juicio, que se ha utilizado por muchos otros casos. Lo único que acá hay una prueba muy contundente, que es que el doctor Moreno se logra escapar en una oportunidad de la quinta y es visto por varios vecinos corriendo. Ajá. Pero hay testigo de las personas, por ejemplo, los caseros del club de rugby, que estará a unos 200 metros de la casa, donde dicen que por las noches se escuchaban muchos gritos de tortura, de hombres, de mujeres, que en el lugar había custodia militar, que solamente se llega con Moreno, digamos, porque hay pruebas contundentes de que estuvo ahí, ¿no? Claro. Está. ¿Cómo pudiste ver en los medios locales? Estamos hablando de lugares relativamente chicos donde a veces hablar de estas cosas para los medios, los medios no eligen hablar de estas cosas en lugares chicos, ¿no? O sea, a veces no lo hacen en lugares grandes tampoco. ¿Cómo viste la llegada a los medios del inicio de este juicio en Tandil? Mira, acá muy bien, hay muchos, hay fotógrafos de los dos medios locales gráficos que tiene el lugar. Después hay mucha televisión, algunos canales están transmitiendo en directo aquí en la ciudad de Tandil, digamos. Uh-huh. Tiene este caso también, que es el primer caso de juicio por delitos de lesa humanidad que se hace en el lugar. Sí. Se está haciendo en el aula, en un lugar prestado por la Universidad Nacional del Centro, digamos, y un tribunal que es de oriundo de Mar del Plata que se traslada para acá para tomar las audiencias. Uh-huh. Digamos, esto también es interesante. Y también que ha habido hace más de un mes que hay toda una jornada motivando la memoria aquí en Ciudad de Tandil, por ejemplo, y en la zona, como por ejemplo, mirá, En este momento afuera en la calle habrá unas 400 personas, mucha juventud que vienen de la ciudad de Mar del Plata, han venido dos micros, han venido hijos de La Plata también creo que con un micro, ha venido hijos Capital con otro micro, ha venido gente de Olavarría, vemos gente de Las Flores, vemos que por lo menos hay mucha gente en la calle. Estaba el grupo La Versuit, que más tarde va a estar tocando acá en la plaza principal de la ciudad de Tandil, también como apoyo al inicio de este juicio, digamos. Entonces, hay un montón de actividades culturales que hace que la sociedad no pueda darle la espalda al desarrollo de este juicio, ¿no? Mucha expectativa. Bueno, ojalá que se sostenga en el tiempo, porque también sabemos que a veces suele suceder que en las aperturas y en las sentencias hay mucha gente acompañando, pero cuesta sostener la presencia, salvo para los que van por laburo o por militancia muy cotidiana, cuesta sostener la presencia de la gente. Y hay que recordar que todos estos juicios donde se realicen son orales y públicos, digo, no es un título esto, sino que justamente pueden presenciarse con solo mostrar el DNI y tener más de 18 años. Beatriz Luque, integrante de Hermanos, quiere saludarte. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Hay alguna señalización del sitio? ¿Hay algún trabajo sobre este sitio? No, mira, solamente hay testimonios y hay algunas denuncias hechas en la CONADEP. Nosotros hoy, mira, casualmente veníamos desde Mar del Plata en un auto con una de las personas que va a ser testigo en este juicio. Que bueno, como veníamos con tiempo, nos llevó hasta donde es la Quinta de Méndez. Y el gran asombro para mí, digamos, es que en el lugar, que era una quinta que usaban estos hermanos Méndez tipo de fin de semana, que aparentemente se la han facilitado al ejército para hacer un centro de tortura. Sí. En este momento están construyendo cabañas para pasar fin de semana. En este momento, que fotos, hoy nos paramos en la puerta, digamos, porque queríamos conocer el lugar, ver qué había de vestigio del lugar. Bueno, solamente han talado varios de los árboles que rodeaban la casa ya no está, y lo que sí han empezado a edificar, cabañas para alquilar acá en de fin de semana, ¿no?, para descansar. ¿Y la casa se destruyó cuándo? Y no te sabría decir, pero tengo entendido que ya hace varios años que que se tiró abajo. No sé si todavía también sigue siendo parte de propiedad de los hermanos Méndez, ¿no? Los hermanos Méndez, por ejemplo, son muy famosos porque fueron personas que cuando fue los cortes de ruta por la 125, por ejemplo, fueron los que motorizaban los cortes de ruta acá en la ruta 226 en Tandil, digamos, porque ellos se pertenecen a la sociedad rural de acá de Tandil. Ah, está bien. Hay una línea histórica, ¿no? Sí, como para que te dé hay coherencia. Lo que significa traer a estos dos civiles, más que nada, a este juicio, digamos, porque son tipos muy activos dentro de la alta sociedad o de la gente que habita aquí en la ciudad de Tandil, digamos. Entonces hay una movida muy grande que se ha venido desde ciudades cercanas, ya te digo. Hay gente acá de La Plata, de Buenos Aires, de Capital, de Olavarría, de Mar del Plata mismo, que han venido, digamos, para fortalecer esto, bueno, y aprovechando también que hay mucho estudiante universitario que viene del interior de la provincia de Buenos Aires para darle otro enfoque y empezar a hacer visible lo que se oculta siempre, ¿no?, en estos tipos de procesos. Silvina Manguía aquí también quiere saludarte. Hola, Marcelo, y bueno, primero un saludo y un agradecimiento desde Jack por todo lo que estás haciendo, no solo para poder reflejar de alguna manera lo que pasa hacia el interior de la provincia, que poco podemos ir, ¿no? Y sabemos de tu trabajo en Mar del Plata y de las diferentes instancias en las que nos hemos cruzado, que han sido muy poquitas este año pasado, pero sí que las tuyas son con tenacidad y has estado trabajando mucho, asistiendo a la audiencia por lo que fue la cueva y lo que se está juzgando también ahora, la base naval 2 en Mar del Plata. Yo te quería preguntar si hay alguna novedad al respecto y aprovechar dos minutos también para que nos vayamos dos segundos a Mar del Plata y nos cuentes sobre esto. Mira, las dos causas, en este momento tenemos dos juicios que son muy largos, que van a durar, que quedarán 7-8 meses más de audiencia en la ciudad de Mar del Plata, que empezaron el año pasado, a mediados del año pasado. Se reanudaron este lunes y martes lo que hace la causa La Cueva, malos circuitos de las comisarías de Necochea y Mar del Plata. La verdad que acá está un poco detenido porque, bueno, los jueces vienen de San Martín, son de allá. Y a veces, por ejemplo, ayer el lunes y martes hubo tres testigos por audiencia, digamos. Entonces se va a hacer eterno, pero es por eterno que creo, porque no hay muchas ganas de trabajar a veces de algunas partes de la justicia, digamos. Sabían, podrían meter más testigos por día para poder hacer acortar los tiempos, ¿no? Más que nada teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el juicio de La Cueva empezamos con 17 represores en el banquillo, ya fue apartado uno por problemas de un cáncer terminal que tendría, que está siendo tratado, que es el torturador y violador, y ya fue condenado Molina. Y aparentemente correría la suerte también el teniente coronel del ejército Aldo Más, pero que antes de que terminara el año 2011 tuvo una ACV y está, bueno, en capital, y se han sido suspendidos los casos que le tocaban a él. Y también Más, pero está en la otra causa, que es la base naval 2, que empezó también el año pasado con un tribunal de La Plata. Estuvo mucho frenado porque los jueces, en uno de los días que venían hacia Mar del Plata a la audiencia, volcaron en el camino, estuvo como un mes y medio suspendido. Por ejemplo, en el mes de febrero solamente han programado audiencias, que fue la del martes, la del miércoles pasado, que hubo dos testigos, y la próxima audiencia es el 22 de febrero, digamos. Por febrero solamente, que podríamos tener 10 audiencias, tenemos dos. Claro. Y no sabemos que cuántos testigos de los que han citado para el 22 están, digamos, porque hay muchos casos. Por ejemplo, como en este caso, digamos, sabemos que hay 60 testigos en la causa Moreno, pero ya se saben que hay 20 y pico personas que están fallecidas, digamos. Y en las otras causas pasa lo mismo, va, que debe estar pasando en todo el país lo mismo. Sí. Hay pocas ganas, creo, de elaborar alguna de las personas que son los que pueden motorizar esto, ¿no? Claro. Marcelo Núñez, fotógrafo, integrante de Hijos, te agradecemos esta comunicación con Rural y Público el día que ha comenzado el primer juicio en Tandil por crímenes de lesa humanidad. Un gran abrazo. Dale. Un abrazo. Y luego le mandaré fotos. Gracias.